Gladiador de la cumbia. Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera. Saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución. Disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz. Alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Y así arrancamos Gladiador de la cumbia, como todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Venimos a poner un poquito de música movida para tus pies y también hablar de este género que nos hace divertir, que nos hace pensar, que nos gusta tanto, como es la cumbia. Lo que suena es La Danza de Supermercado, en realidad es Danza. Tienen dos canciones, La Danza y Danza. La Danza es del primer disco de Supermercado. Hoy encontré una canción nueva de estas danzas que hacen los grupos de cumbia villera de Re Piola, que está muy bueno, Pulpo, que vamos a sumar al repertorio de las canciones instrumentales de cumbia villera acá en Gladiador de la Cumbia. No estoy solo, en la operación técnica está el Pulpo Lesiani. Y estamos como atareados. Se viene una movida grande acá en la ciudad de La Plata, con todas las bandas cumbieras, o la mayoría de las bandas cumbieras de acá, de esta ciudad, que nos hemos organizado y juntado para hacer que puedas bailar todos los viernes seguidos de octubre en el bar Guajira, que está en 49, 4 y 5. Y nos vamos a ir entrelazando entre las bandas y se vienen muy buenas fechas. Como soy parte de esta organización, anduvimos atareados, por eso no pudimos estar presentes el miércoles pasado, que pasamos un especial de La Liga. Pero ahora retomamos otra vez el aire y con un programa distinto, porque más allá de que te traigamos hoy, como todos los miércoles, uno de los discos o de los mejores discos de la cumbia argentina, también tenemos una columna de acá, mi amigo Oscar Benítez, que va a estar presente en el programa hablándonos de cumbia emergente. Esto es Radionauta FM 106.3. Tenés para comunicarte los teléfonos 451-6917. 451-6917. Y si no, más fácil es En la página de Gladiador de la Cumbia del Facebook, le pones me gusta si todavía no sos amigo o si todavía no le pusiste me gusta al fanpage, como dicen algunos ahí. Y podés comunicarte al toque online con nosotros, con Gladiador de la Cumbia. Te trajimos para que escuches un discazo de la cumbia villera argentina, que es el primer disco de Yerba Brava. Ya hemos pasado por Metaguacha, Flor de Piedra, hemos pasado por Pibes Chorros. Nos faltaba ahí traer este disco que tiene mucho que ver con los comienzos de esta movida allá por el año 2099, porque en realidad Yerba Brava es uno de los grupos más viejos, junto con Flor de Piedra y Guachín, de la cumbia villera. Porque han arrancado por allá por el año 97-98. Lo que sucedía es que al principio se juntaban para hacer algunas canciones como covers y demás. Y después nació lo de Yerba Brava. Pero ya te voy a estar contando de esto. Y para que vayas viendo de qué disco te estoy hablando, vamos a escuchar las primeras dos canciones. Una es el hit de Yerba Brava, que es Pibe Cantina, que ya hemos hablado ahí de esa rivalidad que hubo en su momento con Flor de Piedra por Víctor Cantina, quien era el bajista de Yerba Brava y después pasó a integrar Flor de Piedra y le dedicaron esta hermosa canción y hit, y uno de los himnos de la cumbia villera, que es Pibe Cantina. Y después, seguidito nomás, vamos con la cumbia del Yuta y suena así Pulpo, mirá. We'll be right back.

lo que suena es Yerba Brava con su primer disco, Cumbia Villera. Y esta canción que estamos escuchando es La Danza Gallina. ¿Escuchó, Cachito? Mirá, subime un toquecito que voy a decir algo de esto. Ese sonido de teclado que suena es el que le da paso después a los discos posteriores de Yerba Brava, ya con la voz de Oscar Belondi, por ejemplo, cuando empiezan a tomar este estilo de sonido. Pero está muy marcado, digamos, con diferentes cantantes que ha tenido Yerba Brava, su estilo musical de fondo. Y acá notamos que ya los teclados estos aparecían en el primer disco de Yerba Brava. En realidad Yerba Brava surge de una banda, de un par de amigos de barrio que empezaron a hacer cover de La Nueva Luna, lo que sonaba en ese momento, digamos, en el 98, de algunas canciones de Mar Azul, Ráfaga. Era más que nada una banda que ayudaba a las causas que había en el barrio. Quizás había una familia que una vez pasó, ahí cuentan, se le encendió la casa. Bueno, vamos a hacer un recital para juntar cosas para esta familia. Después hacían recitales en beneficio de cosas y causas que pasaban ahí en el barrio. Y terminó siendo una banda reconocida después, al grabar su primer disco y al entrar en este formato de cumbia villera, que ellos mismos se autodenominaban como cumbia sonidera, y fueron los primeros en poner ese título en un disco. En un momento se peleaban mucho con el tema de quién fue el inventor de la cumbia villera, por eso también hubo esa bronca entre Pablo Lescano y El Monito, que en un tiempo también se habló de que se pelearon. Hay una canción que hizo Lescano ahí que habla de que se peleó con El Monito, y la canción textualmente dice: le demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y en realidad, bueno, es un debate más profundo de quién empezó con esto de la cumbia villera y el nombre cumbia villera. Muchos dicen que sale de un productor más que de las mismas bandas que estaban sonando en ese momento, pero también está detrás el principio de todo, que fue Guachín, y de la mano Flor de Piedra y Yerba Brava. Después salieron grupos como Meta Guacha, como Damas Gratis, El Traidor, Supermercados, pero las primeras bandas fueron estas. Y hoy trajimos este disco de Yerba Brava que sale en el año 1999-2000, con la formación ya de Martín, Pablo, Beto y Víctor, que son nombrados en la canción de Flor de Piedra cuando le devuelven ese mensaje de pelea que hubo entre las dos bandas. Sí, lo que tiene mucho es que los primeros dos discos de Yerba Brava, junto con la voz del Monito, es como la parte que más recordamos, digamos, de Yerba Brava. Más que los otros discos han tenido éxitos, como la parte que estuvo Oscar Belondi. Pero en el corazón de los que les gusta la cumbia villera, el Monito siempre estuvo presente. Lo que estamos escuchando ahora es El Mantenido. Pero nos vamos con dos canciones más de este disco, que son dos temazos que están integrados en este gran disco de Yerba Brava, que es La Cumbia de los Trapos, que es una canción que empezó a sonar al toque en todos lados y que las hinchadas de fútbol la empezaron a tener como propias y hacer canciones con esta melodía. Y después vamos con una canción que se llama Discriminado, que tiene una letra con una carga social fuerte, como suelen tener varios de los temas de Yerba Brava y de esa época de la cumbia villera. Vamos con La Cumbia de los Trapos y Discriminado, suena así. Esta es La Cumbia de los Trapos. Parado el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro. bailando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Él estaba condenado.

Domingo 4 de octubre, de 13 a 20 horas, en el galpón de encomiendas y equipajes del Grupo La Grieta, 18 y 71. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Este es tu grupo, Yerba Brava. Sigue sonando Yerba Brava y este disco de cumbia villera, así se titula este disco, que al toque de salir fue disco de platino para sorpresa de muchos, con canciones testimoniales como esta que está sonando ahora, que se llama Vago Atorrante. Pone un poquito pulpo. Duerme hasta el mediodía, come y se vuelve a acostar, se levanta por la noche solo para ir a bailar. Y le queda justo el título de esta canción de Vago Atorrante. Eres un vago atorrante, se la pasa durmiendo. Otros discos que salieron de Yerba Brava posteriores fueron 100% Cumbia Villera. En realidad es 100% Villero, que sale en el año 2001. Corriendo la Coneja en el 2002, ya después vienen algunos de En Vivo, que ya Corriendo la Coneja y De Culo son donde está cantando Oscarcito Belondi. Y uno de los últimos es Humilde 10 Años, del 2010. Y ahora han cambiado otra vez, nuevamente, de cantante, porque anterior a este estaba el cantante de Eguacho, pero ahora se fue este cantante y apareció otro muy reciente, que vamos a averiguar el nombre, después te lo vamos a decir. ¿Qué se llama Gastón? Igual es como que Yerba Brava ya que ha quedado el nombre, ¿no? Y más allá de que pasaron tantos cantantes y todos tuvieron un éxito distinto, también es como que la esencia se fue diluyendo un poco y a todos nos queda lo primero del monito Juan Carlos Ponce, que falleció el año pasado de una ACV. Y hemos hecho un homenaje acá en Gladiador de la Cumbia. Poné la que sigue, Pulpo. Suena La Vuelta del Guachín. Vamos a escuchar un cachito. Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Completa, todo está listo para salir. Cerveza y cumbia, cabeza para bailar. Vuelve el guachín y lo espera siempre el mismo lugar. Poca cerveza y cumbia, cabeza para bailar.

ella quiere, solo se conforma con algo para comer. Triste Navidad la que vive, sin padres y en la calle, sin nadie a quien querer. Así pasaba la Navidad del Pibe y nos vamos retirando de este discazo de Cumbia Villera, que es el disco de Yerba Brava, con las últimas dos canciones que te venimos a mostrar en Gladiador de la Cumbia, que son Cumbia Villera y El Vendido. Y Gladiador de la Cumbia te la muestra de esta manera, suena así. día. Fumabas en la esquina y tomabas birra, y ahora te la das de duro policía. Con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Curta. Fíjate. Vos. Y venimos acá de punta a punta para escuchar más cumbia dentro de lo que es este programa Gladiador de la Cumbia. Acordate que los teléfonos para comunicarte son 451-6917. Y sabés que, revolviendo un poquito en esta parte que te traemos canciones nuevas y viejas también, de lo reciente, de lo que sale, y de algunas escondidas que están ahí como los lados B de algunas bandas. Buscando, encontramos, ¿se acuerdan de Bajo Palabra? Bueno, esta banda que hacía cumbia rapera, que tenía su canción más conocida, que era, el estribillo decía así como, a parar a la comisaría, que fue como un boom del momento, digamos, esta banda que traía este estilo nuevo, que era el hip hop y la cumbia. Sacaron algunos discos, pero no tuvieron tanto éxito, y digamos que la canción que quedó flotando ahí, que todos conocemos, es esa. Y dentro de estas versiones, de estas canciones de hip hop y cumbia, encontramos un par de versiones interesantes de algunos grupos de cumbia villera, como esta versión que te vamos a mostrar ahora, que se llama Pibe Cantina, cantada por Bajo Palabra, rapeada y hasta con algunos textos más, que es lo que tiene la canción. Y vamos a escucharla, Pulpo. We'll be right back. la villa se comenta que el pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y se viste elegante para que todos lo vean, luciendo un Rolex y una campera de primera. Ya no tela de este macho, si solo sos un negro más que ha cruzado el charco de este vecindario. Tierra de machos, no de guachos refugiados como vos. Uno de los dos tiene que salir tocando, y ese no voy a ser yo, tenelo claro. Se comenta que el pibe Cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y se viste elegante para que todos lo vean, luciendo un Rolex y una campera de primera. Ya no tela de este macho, si solo sos un negro más que ha cruzado el charco de este vecindario. Tierra de machos, no de guachos refugiados como vos. Uno de los dos tiene que salir tocando, y ese no voy a ser yo, tenelo claro. Una versión flashera de la canción de Pibe Cantina, hecha por Bajo Palabra. Y hablando un poquito de versiones de estas canciones, vamos a escuchar ahora este temón que hizo Re Piola. Es más, hoy estaba pensando qué poco he pasado de Re Piola, una de las bandas también que tiene mucho que ver con la cumbia villera. Hemos pasado muy poco material de Repiola acá en Gladiador de la Cumbia. Y también es uno de los artistas, el Tito, el cantante de Repiola, quizás muy poco conocido por el resto que le gusta la cumbia villera, que en realidad fue uno de los primeros también, porque el Tito, cantante de Repiola, era integrante de Guachín, de la que fue la primera banda de cumbia villera. Vamos a escuchar esta canción, que es Una Vela, una canción de El Piti, de Intoxicados, en una versión cumbiera de la mano de Re Piola, y suena así. La palma, los negros que le cabe la joda, la palma, la pipa que le cabe la joda. Y si te cabe Re Piola, y si te cabe Re Piola. Es que cerca de mi casa vive una pipa que por 5 mangos te chupa la finca. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cura si quiero tocar sus tetas. Y ya vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice Tito,

que tiene que ver mucho también con esto que estamos haciendo del bondi cumbiero y con esto que está pasando hace unos años en todo el país y en toda Latinoamérica con la cumbia y bandas nuevas que están emergiendo de esta movida. Vamos a escuchar dos canciones más. Una es de El Traidor, El Preso Inocente y al toquecito ahí pegado Damas Gratis con Policías en Acción y ya volvemos. Hoy es día de visita en la cárcel de mi pueblo y los presos se preparan para ver a su familia. Pero hay uno que no tiene quien lo venga a saludar. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Nadie sabe su delito porque nunca quiso hablar. Está pagando una culpa de algo que no cometió, pero se queda callado por no culpar a su hermano. La parte de la gorra me quiere llevar la parte.

¿Cómo estás, Oscar? Bien, loco, bien, bien. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. No, y gracias por la invitación porque estaba bueno volver un poco también a los micrófonos. Hace un tiempo que hacíamos el programa de Cultura Cumbia y teníamos la posibilidad como por ahí de decir algunas cosas y de contar algunas cosas y volver está bueno acá de la mano de este alto programa. Estabas los viernes, ¿no? Si no mal no recuerdo. Estábamos los viernes, el año pasado en la radio colega de Radio Futura. Estuvimos en Radio Futura desde... Sí, creo que fue como hasta mediados del... Hasta julio del 2014. Estuvimos desde julio del 2013, hasta un poquito antes y todo. Un año. Un año y pico, sí, un año. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y esto que estamos escuchando es... Si no me equivoco, Agrupación Mamanis. Eso es Agrupación Mamanis, sí, la banda ahí, ladera, que surgió de las entrañas de las manos de Filippi, que bueno, que creo que tiene que ver un poco con cómo fueron los inicios de eso que estamos empezando a llamar ahora cumbia emergente, ¿no? Que algunos se hacen cargo, algunos no, estamos hablando. Sí, sí, como sí. Que en realidad a veces las movidas surgen y... Y es como que hay que ponerle un nombre a las cosas, pero porque evidentemente están ahí o pasan. Sí, yo pensaba cuando empezaba a pensar esto, pensaba que es justamente eso mismo, ¿no? Como que hay cosas que uno las nombra cuando ya están hechas, cuando uno más o menos ya sabe lo que está nombrando, y hay cosas que uno las nombra cuando todavía no se sabe bien lo que se está nombrando, ¿viste? Y es como, bueno, es más difícil, es más polémico, arriesgado es más, también. Y es más, es una actitud más creativa que descriptiva, ¿no? Y yo creo que con esto, con esta columna un poco lo que estamos intentando hacer es empezar a darle un poco de entidad a una movida que está surgiendo. Y también porque existe la necesidad, yo creo, ¿no? Porque en un momento empezamos porque más o menos es algo que está sucediendo ahora. Empezamos a ver que está sucediendo algo diferente en relación a la cumbia, que hay una serie de grupos que no vienen del espacio tradicional de la cumbia, ¿no? De lo que conocemos como movida tropical, con toda la diversidad que eso implica, digamos, ¿no? Que no se mueve en el mismo circuito. Si bien hay cruces y está buenísimo, y creo que está buenísimo ir para ese lado, claramente empezó a suceder algo diferente. Vos sabés que en una de las charlas que surgía con el Bondi Cumbiero, que nos hemos juntado las bandas de cumbia de la ciudad de La Plata, era que de adentro, de cuando se me ocurrió esta idea de decir, che, nos juntamos, empezamos a hacer algo, se empezaron a copar, salieron ideas de todo, yo lo llamaba en un momento como cumbia alternativa, ¿no? Y al toque, reflexionando entre todos, nos dimos cuenta que no somos ni queremos ser cumbia alternativa, porque ¿alternativa de qué? Digamos, somos todo parte de lo mismo, lo que hemos escuchado. Quizás sí es evidente que hay diferentes ambientes, pero hoy en día se están volteando muchas de esas barreras que antes no se mezclaban y que... Sí, uno cuando pone un nombre planta una posición también, claro. ¿Viste? Cuando nombra de alguna manera. Y de lo que sí estábamos seguros era que no queríamos ser diferentes o alternativos o de otra cosa, sino que es algo más de esta movida de cumbia que está emergiendo y nada más. Entonces, sí, alguien al momento... En un momento lo nombrábamos como Nueva Cumbia, y yo decía, bueno, pero Nueva Cumbia de Rocío Quiró. Claro. Y no toca en Guajira. Claro. Como que claramente hay algunas diferencias y hay algunas como... Por ahí son características que tienen que ver con la gente que lo hace y cómo lo está haciendo, digamos, y de dónde sale. Que yo creo que está bueno hacerse cargo de esas diferencias y poder construir desde ahí, claro, los puentes que uno quiera construir, ¿no? Es un poco un invento decirle emergente, le podríamos decir cumbia serenito y eso, claro, sería un poco lo mismo. Pero sería más nutritiva. Bueno. Sería más nutritiva. No, claro, pero creo que en un momento a nosotros nos pasó desde Cultura Cumbia que empezábamos a generar propuestas que tenían que ver con eso. Entonces teníamos que nombrarlo de alguna manera, tardábamos un huevo, ¿viste? Era como decir, bueno, estas bandas que ahora empiezan a tocar. Porque uno identifica... Repertorio de cumbia, pero que vienen de otro lado, que no sé. Era, claro, era un chorizo imposible. Uno identifica qué puntos hay que vos decís, sí, qué sucede en esto. Por ejemplo, en lo musical. Sabemos que en esta movida hay muchos músicos de palos del rock, del folclore, que quizás el músico de cumbia... que escuchamos en La Bailanta, hay gente que nace, se cría, escucha cumbia y toca eso. No digo que no haya, Antonio Ríos hizo una banda con todos rockeros, digo, pero ahora sucede que el pibe de barrio rockero también tiene una banda de cumbia, quizás. O sea, hay puntos que vemos que sí, por lo menos acá en Argentina, no sé, en otros lados, pero hay puntos que vemos que suceden y que están claros. Que la movida de la cumbia cover también, aunque mucho la critiquemos o no, es parte de esto. Del hecho de que también hubo muchos años donde la gente no se animaba a ponerle a ir una bailanta, o gente de otros palos decía, no, yo a la bailanta no voy. ¿Y qué pasa? En realidad todas esas canciones y esas bandas las conocíamos todos y de repente te diste cuenta que nunca las escuchaste en vivo. Entonces, de una. Quizás Gilda no está más, pero venía alguien y te hacía una canción de Gilda en vivo y era una forma de tener eso que no habíamos tenido, sea por lo que sea, por prejuicio, porque no te gustaba, porque naciste en otra generación, porque obviamente si hay chicos que tienen 18 años que cuando Gilda falleció ya eran recién nacidos algunos. Entonces, por cuestión de generaciones o más, sucede un poco eso, que hay puntos que están claros, digamos. Pero, bueno, es una mezcla de todo. Contame, Oski, en realidad, ¿desde cuándo vos ves que empieza toda esta movida de la cumbia emergente? Sí, yo me ponía a pensar como un poco eso, ¿no? Que cómo se fue llegando a eso sin ninguna pretensión de hacer, digamos, de ser muy exhaustivos ni muy precisos ni escribir ninguna historia, pero sí empecé por primera vez como a hacer cierto raconto, ¿viste? De cuándo se fue construyendo, cuándo me fui enterando que esto existía de tal o cual manera, digamos. Yo me acordaba que por ahí por el 2008 yo daba un taller en Tolosa, un taller de cumbia en un comedor en Tolosa, y empecé a buscar, como muchos pibes eran peruanos y había otros pibes argentinos, se nos ocurrió la idea, obviamente hacíamos cumbia porque los pibes escuchaban cumbia y querían tocar cumbia, digamos, eso ya nos había pasado, pero empecé a buscar cumbias peruanas para hacer y encontré, bueno, la versión de la danza de los mirlos por Damas Gratis, que les recabía a los pibes. Entonces empecé a buscar otras cumbias peruanas para hacer. Y que encima hay un montón. Muchas canciones que Totalmente. Nosotros conocemos y pensamos que son nuestras vienen del Perú, de Colombia, de México. Bueno, buscando esas cumbias peruanas encontré en realidad una banda que yo ya había escuchado. Yo tengo parientes en Perú y he ido a algunos veranos. Y había escuchado una banda que cuando yo incluso la fui a ver en vivo, hacían reggae, ska, medio yacero, viste, como una cosa así muy finoli, y encontré un disco de ellos haciendo cumbia, la banda se llama Bareto, que es una de las bandas que vamos a escuchar hoy, y encontré un disco que se llamaba así, cumbia, y en el cual como que rendían una especie de homenaje a grandes autores y compositores de la cumbia peruana. En esos videos de YouTube donde encontré ese tema, encontré también como una gran discusión abajo de los videos, en la cual muchos cumbieros peruanos, vieja escuela, viste, decían, pero ¿y ahora estos blanquitos de barranco haciendo cumbia? No les llegan ni a los talones, lo tomaban medio como mal, viste, como medio una falta de respeto. Puede ser que pase 2008, como esto. Puede ser que pase a veces como los viejos tangueros con los tangos nuevos, digamos, y con las mezclas y cosas así. Ha pasado así, mil veces. Que se ponen medios como conservadores a veces. Incluso es re loco, pero con la cumbia ha pasado ya en otras épocas, ¿no? También de gente de otros palos que... Es que está como, por lo menos en la cumbia argentina está como remarcada algunas etapas. No es lo mismo la etapa de los 80 con Ricky Maravilla, Pocho la Pantera, que la de Gilda, Daniel Agostini, que la de Amar Azul, que la cumbia villera, que los Guachiturros. O sea, entre las cosas que decía la gente en esta discusión de abajo de los videos, decían, bueno, esto, ¿quiénes son estos blanquitos haciendo cumbia? Otros decían, bueno, pero está bueno porque la gente que antes pensaba que esta música era mala, era de mala calidad, no servía, no era parte, digamos, la está empezando a valorar, digamos. También había alguna gente que empezaba como a tener esa lectura. Y otros también hablaban de otra banda que decían, bueno, pero hay una banda acá en Arequipa que es una ciudad, digamos, del interior de Perú, que viene haciendo esto hace algunos años y nadie le da bola. Esa banda era los Chapilax, los Fabulosos Chapilax, que es otra de las bandas que vamos a escuchar hoy. La idea es un poco de la columna tratar de cada miércoles poder traer algunas otras bandas de la escena de cumbia emergente de América Latina, ¿no? Como para poder ver que esto no está sucediendo acá, aisladamente, en Buenos Aires, o en La Plata, sino que está sucediendo al mismo tiempo en un montón de ciudades de América Latina y que seguramente tiene que ver con algo mucho más grande que un puñado de bandas, ¿no? Tiene que ver con, creo yo, con otras formas de relacionarnos con nuestra propia cultura como latinoamericanos, con la cultura popular, con otras lecturas que se pueden empezar a hacer desde lo político, desde lo cultural y demás. Pero bueno, más o menos por esa misma época, una banda que era La Nueva Invasión empezaba a mezclar cada vez más el punk con los ritmos tropicales de Perú. Digo La Nueva Invasión porque sé que suena en el Gladiador de la cumbia. Es una de las que tenemos como cortina acá en Gladiador con la canción Yo No Sé. Ah, full. Bueno, por esa misma época también salía un disco en el 2007. De hecho, yo las cumbias peruanas las encontré en internet en un disco que se llama The Roots of Chicha. Que es un disco que sacó un... Es muy flashero, ¿no? Lo sacó un francés que vive en Nueva York, en Brooklyn, que tiene un sello discográfico, se llama Barbes Records, que viajó a Perú, a la Amazonía peruana, flasheó un montón con esa música, con esa cultura, y sacó un disco por su sello de Nueva York, digamos, con grandes clásicos de la cumbia, en principio amazónica del Perú, ¿no? Es un disco que circuló muchísimo por internet. Yo me acuerdo que en ese año empezó a sonar un montón en mi casa, yo vivía con otro montón de hippies ahí en y empezó a sonar un montón. Incluso tengo el recuerdo de que por esas fechas empezaba a sonar como en alguna que otra fiesta, en algún que otro momento, sonaba La Danza de los Mirlos, te ponían un Ya se ha muerto mi abuelo de Juaneco y su combo. Viste, de repente esa cumbia psicodélica peruana que tiene tanto que ver con el rock, empezaba como a aparecer, viste, de repente. Yo conozco mucha gente a la que ese disco le ha volado la peluca, digamos, y nos ha metido como con un repertorio diferente, ¿viste? A mí en lo personal me pasaba de que de repente por ahí iba a alguna fiesta y escuchaba este tipo de canciones, este disco que suena a veces, algunas son canciones muy viejas, o algunas las conocía, viste, de haber escuchado cumbia cuando era chico, pero no tanto de Latinoamérica, sino canciones o versionadas por los Bobancó o el Cuarteto Imperial, digamos. Hay muchas canciones de estas que son conocidas por acá por otros músicos. Y al principio me parecía como que no entendía por qué se estaba regresando a algo tan viejo. Y después empecé a entender esta movida que vos estás hablando de algo más latino, de algo de entender las raíces nuestras, y que la cumbia, es quieras o no, es el único género que tenemos en Latinoamérica propio, digamos, de esta tierra, porque está hecha desde su base por nativos y por esclavos africanos, digamos. O sea, no. Sí, yo creo que igual que esa mezcla, esa triada, viste, sangre originaria, digamos, y sangre africana y sangre europea, es la que dio origen en realidad a todos los ritmos de Latinoamérica. Son todos mestizos. Digo, la chacarera tiene esos tres componentes también. Totalmente. Y otro montón de ritmos. Con la cumbia pasó algo muy loco, que es que se chorrió y emergió en un montón de países diferentes y se mezcló con un montón de culturas diferentes. Viajó muchísimo, digamos. La cumbia tuvo esa posibilidad, esa capacidad, y eso le dio algo. Y que es popular en distinto, ¿no? Casi todos los países de Latinoamérica. No sé si hay alguno que no escuchan o escucharán menos, pero es Brasil, popular. Boludo. En Brasil. En Brasil. Yo fui, mira, yo te decía, cuando fui en el 2002, fui una vez a Brasil, y claro, en 2003 fui. Y en ese momento recién salía a supermercados y yo llevé el CD y estábamos re contentos. Y nosotros me acuerdo que se lo mostrábamos a los brasileros, el disco del primero de supermercado, suena rototón. Y nos miraban como que sí, que le gustaba, pero que no entendían cómo era la onda. De una vez. Se escuchaba otra cosa. A mí me flasheó mucho cómo en ciertos lugares, digamos, creo que es un recorrido que es un poco el que me pasó a mí, este que acabo de contar, ¿no? Buscar estas cumbias peruanas y flashear con la cumbia peruana de los 70s y a partir de ahí empezar a meterse en un mundo que era como mucho más amplio, qué sé yo, pero creo que a muchos nos pasó que flasheamos primero con la cumbia peruana y no con la cumbia de acá, ¿viste? Eso fue algo muy loco. Me acuerdo con para mí también fue extraño eso. Con los pibes, yo vivía con el Ale, con el negro, que tocan de mochilas, en la gualichera, qué sé yo, y con él empezamos a flashear un montón con esa música y la escuchábamos a pleno. Y eso nos abrió, ¿viste? Nos abrió a otras cosas. Empezamos a escuchar mucha cumbia villera también con los pibes ahí del taller de Tolosa. Pero creo que eso fue un recorrido posible que me pasó a mí. Yo lo he visto que le ha pasado a muchos. Un recorrido de ¿sí? ¿Viste? Que fue por ahí. En Cumbia la Reina, esta peli que pasaron hace poco acá en el FESALP, que anda dando vueltas, que es una peli que cuenta un poco la historia de la cumbia en Argentina, plantean otro recorrido también, que tiene que ver más con la cumbia electrónica, con unos primeros festivales de cumbia experimental que se hicieron en el 2003 en Buenos Aires. De ahí salieron, no sé, grupos como Fantasma, o salieron un poco lo que fue una generación de gente que hizo cumbia electrónica con el sello CISEC, por ejemplo. Nada, se empezaba a gestar una movida que venía de otro palo, con la que yo me crucé muchísimos años después, pero ahí también hubo como, creo que hubo otros gérmenes de esta movida en otros lugares. A partir de empezar a ver, bueno, cuál había sido el recorrido que había tenido yo en relación a eso, empecé a fijarme también en otros recorridos y empecé a buscar algunas fechas medio por curiosidad y terminé armando una línea de tiempo muy parcial, muy antojadiza, muy una mirada, digamos, pero me parecía interesante como poder ver algunas fechas importantes. Y me di cuenta que el disco de Agrupación Mamanos, Reír por no llorar, es del 96. Claro. O sea, es de hace un montón de tiempo. Por 96, eso estamos escuchando sonaba... Hongo por Hongo hace como tres veces ya de haber sonado. Sí. Nada, 96, es un... digamos, cuando sonaba ponerle la ventanita, 95, 96, sí, en esa época. Creo que ha habido otros antecedentes desde el rock, o sea, hechos desde el rock. Los Decadentes tocan cumbias hace un montón de tiempo y yo bailé las cumbias con Los Decadentes y Cuartetos también, toda la secundaria. Yo no sé si te acordás, Oski, pero sucedía mucho con Los Auténticos, con La Bersuit, con Caramelo Santo. Después, que mucha gente te decía, yo cumbia no escucho, pero le gustaba la cumbia que hacía La Bersuit o el tipo de cumbia que hacía. Esa sí, era como aceptada, porque venía del palo del rock por ahí. Creo que hay una cosa que hasta sigue pasando todavía hoy, creo que cada vez menos, creo, pero que tiene que ver con que muchos relacionan la cumbia como esa música para joder y para divertirse. Claro. No, yo, cumbia para joder, a full, en el boliche, en el baile, lo que sea, escuchamos cumbia y bailamos, ¿viste? Pero... creo que eso es una de las cosas que marcó una diferencia con cierta otra escena que se empezó a gestar, que empezó a tocar cumbia desde otro lugar, como por un lado homenajeándola como ritmo o a sus autores y compositores, y también como empezar a poder hacerse cargo de todo el espesor cultural que tenía la cumbia, ¿viste? De todo lo que realmente representa para un montón de gente, que no es solamente la música para ponernos en pedo y bailar, sino claro, que tiene, ¿viste? Es como algo muy profundo y que tiene como mucha cultura dentro. Creo que eso marcó un poco el cambio en lo que podemos empezar a llamar como cumbia emergente. Creo que incluso había muchas bandas que hace un tiempo la empezaron a hacer, la empezaron a tocar como esta música que hacemos para joder, digamos. No porque lo hicieran mal, ni nada, ni porque lo hicieran de mala leche, ni en pedo, pero creo que eso se empezó como a llenar de otros ingredientes, ¿viste? Que tenían que ver con otra data, con otra manera de entenderla, con otra manera de sentirla, y con poder empezar a entenderla como algo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte, y que es lindo, y que es hermoso, y que tiene un montón de contenido, ¿viste? A mí me costó entender durante mucho tiempo el porqué, ¿no? ¿Por qué si las letras del punk rock son iguales que la de cumbia villera, la cumbia villera estaba todo mal y el punk rock quizás no te gusta o no, pero no era tan bastardeado, ¿no? El punk rock no era machista, no era violento, claro, no era todo eso. Sucede, la cumbia villera sí. Sucede en todos montones de género en realidad. Siempre me costó entender y no entendía dónde fue el punto que la cumbia acá en Argentina se empezó a tomar de esta manera. El otro día, viendo la película de Cumbia la Reina, dijeron algo que me pareció como que ahí está, en el porqué, quizás puede ser sí o no, ¿no? Pero en la etapa de Ricky Maravilla, Pocho la Pantera, cuando la cumbia entra en la televisión a modo de entretenimiento, que empieza a estar, no sé, en el programa de Mirta Legrand con Susana Jiménez, que era como algo para entretener a la gente, y empieza a nacer grupos como tipo Los Fantasmas del Caribe, como Montana, Comanche, que hoy en día ninguno dice, ah, una porquería o no. Te gusta o no te gusta, pero puede ser que esté también un poquito desde ese lado que... Pero empezaron a pasar muchas cosas. Yo creo que eso pasó muchas veces igual, digamos, desde que la cumbia fue música originaria en la costa del Caribe de Colombia y era música folclore, digamos. Folclore como acá es una zamba, una chacarera o la música mapuche, qué sé yo. Es música que tiene mucho que ver incluso con la cultura originaria de los pobladores de la costa del Caribe de Colombia. Pero cuando se empezó a tocar cumbia en Argentina, por ejemplo, era música primero bastante cheta, te diría, porque se tocaban las confiterías chetas de Buenos Aires. Y, sí, y además era música totalmente para... de bailar y divertirse sin ningún otro contenido que... Llegó mi compañera Santander de Batunga. Claro. No quiero... O sea, era eso. Digamos, eso ya pasó en la cumbia. Pasó muchas veces, incluso. Que perdió, digamos, pero cierto contenido. De y ahí, ponele, otro, de, ¿no? De ser un ritmo bailable y está todo bien... Dije Santander de Batunga al Coco. Sí, la masa, lo queremos. Vale, lo sí. Amo al Coco Barcala, compositor. O Villa Cariño, o todas las canciones de Bobancó, o La Banda Está Borracha, esas canciones que se escuchaban. Digo, pero no, en esa época... yo no sé si había tal prejuicio con la cumbia, con el Cuarteto Imperial, con la charanga del Caribe. Era como que era una música para divertirse, pero no le sumabas aparte un prejuicio. Totalmente. Ese prejuicio, por ejemplo, en esa época probablemente estaba puesto en el chamamé. Claro. Que era, que estuvo por muchas décadas por fuera del folclore oficial, digamos, ¿no? Claro. De lo que la cultura aceptaba como parte del folclore argentino. El chamamé siempre fue música de los últimos, ¿viste? O sea, música chota, realmente. De hecho, la cumbia se entrelazó mucho con el chamamé en un momento. La bailanta surge de las bailantas chamameceras y demás. Y ahí también empiezan a surgir un montón de prejuicios ya a finales de los 70s, principios de los 80s. Y re loco cómo el prejuicio va comiendo un montón de cosas, ¿no? Que hasta la gente que nunca había tocado un instrumento te decía la cumbia es fácil, por ejemplo. Era un preconcepto de algo que es re loco, ¿no? Porque, ponele, en cualquier otro estilo, si vos tenés una banda de rock, pues es una banda con tres tipos. Y vos tenés una banda de cumbia, necesitas mínimo 5 o 6, mínimo. Te estoy hablando como muy base. Y es re loco porque es más coordinar más gente, es que la gente sepa tocar en grupo, es toda una movida re distinta. Y no es que un género es más fácil que otro, no. Son distintos, digamos. No hay música fácil o difícil. Y aparte que es cuestión de gusto, te gusta o no te gusta. La canción más cantada en el mundo es Feliz Cumpleaños, ¿no? Bueno, antes de irnos del todo al carajo, sí. Quería como hacer, porque me terminó saliendo como un pequeño repaso de años de cosas que fueron apareciendo. Yo en un momento pensaba que había unas bandas que habían surgido en un momento que no sabía bien por qué, como Agrupación Mamanis, o en La Plata Les Minón, por ejemplo, que se armó en el 99, o también conseguí el dato de que Los Bolones, banda de cumbia de Berizzo, también surgió por ahí, 99-2000. Yo veía que como que entre eso y las bandas que están tocando ahora, en lo que ahora empezamos a querer llamarle cumbia emergente, había como un bache enorme, digamos, y que no sabía muy bien qué había pasado en el medio. Consiguiendo un par de fechas me di cuenta que, bueno, que no fue tan así el bache, digamos, ¿no? En el 96 aparece Agrupación Mamanis, en el 99 se arma Les Minón, y acá en La Plata, banda contra representativa, que yo creo que seguramente en ese primer momento tocar cumbia tenía más que ver con lo bizarro y con la joda, digamos, pero que se animaron a tocar cumbia y a decir un montón de cosas de la cumbia. Les Minón, una banda que creo que lo más grosso era que eran todas minas tocando. Era algo muy fuerte y ellas decían mucho desde ese lugar, digamos, ¿no? Como en el 2013 hace el primer Festicumex acá en Buenos Aires, que es Festival de Cumbia Experimental, y empieza como toda esta movida de la cumbia electrónica. En el 2006 se arman los Chapilax de Arequipa y en el 2007 se forman las Cumbia Queers acá en Argentina, Buenos, ¿no? Aires. También son dos bandas que tienen origen en grupos de punk, ¿no? Creo que ahí también hay como un puente recontra grosso entre el punk y la cumbia. Creo que siempre está clarísimo. Apareció un montón de veces, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el barrio. En el barrio en un momento se escuchó heavy, después se escuchó punk, después se escuchó cumbia. Acá el Pulpo, gran maestro de la operación, pone las cumbia queers. Esto es de esas primeras, esos primeros discos que sacaron, ¿no? El Feriado Nacional de la Vagancia, este tema. Algo muy loco que lograron hacer las cumbia queers fue que su segundo disco lo produjera Pablo Lescano. Eso es algo re flashero, ¿no? Creo que es de los primeros puentes ahí que se tendieron entre otras miradas sobre la cumbia y la escena como más tradicional, digamos, de la movida tropical, ¿no? Con Pablito produciéndoles el disco. En el 2007 sale este disco de Roots of Chicha que ha circulado muchísimo y que abrió, yo creo, varias puertas a muchos en relación a todo lo que es la cumbia peruana y a partir de ahí a toda una movida que tenía que ver con la cumbia. En el 2008, esta banda de la que hablábamos hoy, que se llama Bareto, saca este disco de homenaje a la cumbia. En 2009 se arma la Delio Valdés en Buenos Aires. Hay un montón de otras bandas que empiezan a surgir más o menos por esa época. El hijo de la Delio, porque es una, qué sé yo, que conocemos más o menos, que viene bastante. Y por esa época se armaron también, no sé, la Orquesta Zambomba. Y a partir de ahí empezaron a salir bandas de abajo de las baldosas. Se empezaron a armar bandas por todos lados en el conurbano. Se empezaron a armar muchísimas bandas que no conocemos, que son, no sé, Rico el Pollo, Código Bondiola. Sindicato, o sea, del Huiro, por ejemplo. Mil bandas Bondiola. Empezaron a salir más o menos por esos años. En el 2011 se arma De Mochilas, por ejemplo, acá en La Plata, y seguramente más o menos por la misma época se empezaron a armar, no sé cuándo se armaron Las Cachitas, ponele. También, y La Emporio Tropical también se armó, bueno, en ese momento. Por ahí, creo que por esa época empezaron a surgir como más claramente unas bandas que hacían cumbia, específicamente, no hacían fusión con otra cosa, hacían cumbia. Desde algunas de un lugar más ligado a fusionar ritmos, como Tita Print, por ejemplo, digamos, o la misma cumbia Hasta el Lunes, que tiene como un sonido que, viste, no es ni cumbia villera, ni cumbia peruana, ni cumbia colombiana. Tiene bastante de rock, también tiene unas guitarras rockeras. Tiene mucho rock, tiene mucho hip hop, y lo que tiene principalmente es como cierta cosa de autor, viste, es como el estilo de ellos, digamos, claro, ¿no? Lo que hacen. Totalmente. Y al mismo tiempo, por esos años, empezaron a surgir otras movidas, como el Proyecto Sonidero en México, que, o el mismo, la muestra Mique Chicha en Perú, son más o menos de la misma época, que son proyectos que ya no eran bandas, digamos, ¿no? Sino que eran, no sé, a mí que Chicha es una muestra multidisciplinaria de arte que en relación a la Chicha, el proyecto Sonidero es todo un proyecto de articulación con el movimiento sonidero en el DF, que ha publicado algunos libros, que hace como ciertos eventos en relación al rescate de la cultura sonidera en México. Más o menos por esa misma época empezábamos a armar Cultura Cumbia y que también tenía que ver un poco con poner en valor ciertos elementos de la cultura popular, con ponerlos más en contexto con otras cosas más grandes que creíamos que estaban pasando en la cultura, digamos. Y bueno, y a partir de ahí estamos acá un paso. La movida empezó como a tomar forma y creo que, como decíamos hoy, mucha gente se empezó a hacer cargo de que hay una escena que tiene que ver con otra cumbia. Y que está buenísimo que la podamos, como hablábamos también al principio, construir más en relación a la movida tropical que alternativa A, ¿no? Claro. Eso, creo que eso está buenísimo. Bueno, vamos a poner un tema porque esto ya es aburridísimo y es lo menos radial del planeta. Quería escuchar, me pareció piola escuchar un poco un tema de ese primer disco, de ese primer y último disco de agrupación Mamanis del año 1996. Esto es El Perro Obrero y ahora seguimos charlando un rato. Dale. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Gladiador de la Cumbia. Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia con esta charla interesantísima que estamos haciendo junto al señor Oscar Benítez. Contame qué está sonando en este momento ahora, Oscar. Ahora estamos escuchando a Bareto, el grupo Bareto de Lima, Perú, haciendo un clásico de la música tropical, te diría, que es Caballo Viejo, capaz que de otro género. Sí, incluso. Yo te iba a decir que esta canción hasta la he escuchado por Julio Iglesias. Sí, la hizo todo el mundo, ese tema lo hizo todo el mundo. Bareto es una banda que a mí me parece recontra interesante. Yo creo que fue en Lima, fue de las primeras en empezar a versionar cumbias y llevarlas a su estilo. Es una banda que tuve la suerte de verla tocando igual cuando tocaban otra cosa, tocaban ska y reggae, así muy jazzeado, viste, una cosa muy nada, viste, altos músicos, muy prolijito, todo muy muy pipí cucú. Y los chabones sacaron este disco Cumbia en el 2007, 2008, creo que decíamos hoy. Y bueno, se armó un recontra revuelo, tuvieron mucho éxito, estalló mal. Suena como orquesta. Flashó. Sí, tenían muchos vientos, pero fue muy loco. Lo que más flashó, más de la música, fue el hecho de que hacían cumbia los chabones, ¿viste? Claro. Y nada, eso fue muy fuerte lo que sucedió en Perú con los Bareto, que de hecho hoy en día los Bareto, no sé, hacen propagandas para Movistar, ¿viste? Como que están en otro nivel los chabones. Y no tocaron nunca más ska. Ska no tocaron jamás. De hecho, siguieron tocando cumbia, empezaron a componer sus temas, más rockeros, qué sé yo. Pero este disco fue... Y un segundo disco incluso que sacaron, que se llama Sodoma y Gamarra. Gamarra es como el 11 en Lima, digamos, una cosa así. Que también como que se metieron incluso un poco más profundo con otros ritmos de tropicales del Perú, pero me parecía interesante traerlos un poco porque me interesa que en las columnas que hagamos estos miércoles podamos traer bandas de distintas ciudades de Latinoamérica, de distintos países, y en Perú creo que fue un germen así muy groso de estas bandas, con Bareto y con los Chapilax en principio, que los Chapilax son anteriores, y después con otro montón de bandas como La Nueva Invasión, como los Olaya Sound System, como no sé, un montón de bandas que hay en Lima que representan un poco lo que acá nombramos como cumbia emergente, digamos. Fue muy interesante el homenaje que hicieron los Bareto con este disco porque rescataron temas de los autores como más grosos, digamos, de la movida peruana y lo hicieron como de una manera muy consciente, ¿viste? Hicieron temas de los Mirlos, pero también hicieron temas de Juanecu y su combo, hicieron temas de lo que es la cumbia costeña. En Perú, ¿viste? Tenés la cumbia costeña, la cumbia andina, que es lo que conocemos como chicha, la cumbia andina es lo que se le dice chicha, y la cumbia amazónica. Ellos hicieron como temas muy representativos de cada una de esas zonas, e hicieron un tema de un grosso que se llama Chacalón, que fue el faraón de la chicha, le quedó. Que fue un tipo que, bueno, vino a tocar en algunos grupos andinos y cuando se lanzó como solista, a través de sus letras y de un poco lo que representaba él como personaje, se convirtió como en el ícono más grande de la cultura. El otro día casualmente estaba mirando un documental y por ejemplo la parte cuando muere, la cantidad de gente que iba al funeral, un tipo muy groso, digamos. Muy, muy groso, muy groso. Y ellos le rindieron un homenaje muy interesante con el tema que vamos a escuchar a continuación. Y después también quise traer a otra de esas bandas representativas de esa época, que son los Fabulosos Chapilax, una banda que tiene orígenes punks, así como muy marcados, y del rock garayero, digamos, tienen un sonido como muy distorsionado, muy diferente al de Barreto, que es todo limpito y prolijo, digamos. Los Chapilax son todo lo contrario en ese sentido. Y son un bardo también, y son re punkies, y está buenísima la propuesta de los muchachos, y creo que rescatan mucho más la actitud cumbiera, digamos, por ahí ligada a esta cosa que tiene que ver más con el punk, que lo que hace Barreto, aunque creo que los dos tienen como un montón de mérito en lo que fue rescatar el repertorio de la cumbia peruana y ponerlo otra vez en la escena. Gracias a todas estas bandas que movieron ese avispero en Perú, no sé, los Mirlos empezaron a trabajar en otros lugares también, ¿entendés? O sea, pasó una cosa muy interesante en relación a la cumbia en Perú, que fue como reconocida como, viste, un valor, como una cosa apreciada que tenían culturalmente, porque hay una escuela de cumbia tremenda en Perú, de la cual nosotros en Argentina hemos aprendido y hemos absorbido un montón de cosas, empezando por los músicos que nos trajimos, digamos, ¿no? Todos los de Caricia, qué sé yo, y otros tantos. Y también empezó a pasar en Perú que se rescataron un montón de cosas junto con la cumbia, digamos, ¿no? O sea, en este momento en Perú hay toda una movida en relación a la gastronomía y a la comida popular, digamos, a la comida del mercado, digamos, que es muy grosa. Y así sucede también, o sea, hay pintores que de repente retratan las escenas de los bailes en la Amazonía. Creo que es algo que empezó a suceder de una manera como mucho más integral, y me parece interesante que se pueda ver también como lo que está sucediendo en todas las ciudades de Latinoamérica desde un punto de vista como un poco más grande, ¿viste? Es más grande lo que está sucediendo que solo la música, aunque acá le entremos desde ese lugar. Así que vamos a escuchar un tema de Barreto, de ese primer disco llamado Cumbia, así sencillamente. Vamos a escuchar un clásico de clásicos de la chicha peruana, de la cumbia andina peruana, que se llama Soy Muchacho Provinciano, que cuenta la historia básicamente de un muchacho que viene de la provincia, y al principio del tema aparece la voz de Lorenzo Palacios Quispe, alias Chacalón, diciendo una frase muy interesante que creo que tiene que ver un poco con lo que está sucediendo. Él dice: el día que yo me muera vendrán otros cantadores, y así Chacalón nunca morirá. Y después vamos a escuchar un tema de los Chapilax, un tema propio de los Chapilax, que es algo que también caracteriza a ese grupo, que se llama La Cumbia Delincuencial. Y con esto cerramos la columna por este miércoles. Muchas gracias, señor. Nos vemos la próxima semana. Gracias a vos, Oski. Estuvo, la verdad, muy bueno, y se sigue aprendiendo de toda esta movida emergente de cumbia y de cumbia en general. Nos vemos entonces el próximo miércoles con el Oski. Vamos a pasar estas dos canciones. El día que yo me muera, del cielo bajarán otros nuevos cantadores, y así Chacalón y la nueva tema nunca morirá. delincuencial, afilando los cuchillos en el penal. El baile de la cumbia delincuencial, afilando los cuchillos en el penal. El baile de la cumbia delincuencial, afilando los cuchillos en el penal. El baile de la cumbia delincuencial, afilando los cuchillos en el penal. Hoy es domingo y no tengo plata y una familia que alimentar. En el mercado no queda nada, me voy al centro a recuciar. En eso veo un par de gringas con camarita y celular. Pero qué importa, si tienen plata, esas cositas les sobrarán. Y así ha pasado el programa de Gladiador de la Cumbia y me despido. Nos vamos a encontrar el miércoles que viene. Y no se olviden que este viernes arranca, ponemos en marcha el Bondi Cumbiero en Guajira Bar. A partir de las 12, si llegás entre las 12 y la 1, va a haber promociones. Así que no te lo pierdas. Vení tempranito, que va a haber videos de cumbia. Va a estar tocando en vivo De Mochila. Va a estar tocando en vivo Me Lleva la Jarana. Va a haber un DJ invitado, que es DJ Limón, que es acá el amigo Oscar Benítez. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la noche, como siempre, en Radio Nauta. Aprovecha la semana delincuencial. Vamos a la cárcel, vamos a los hospital. Aprovecha la semana delincuencial. Vamos a la cárcel, vamos a los hospital. Aprovecha la semana delincuencial. Vamos a la cárcel, vamos a los hospital. Aprovecha la semana delincuencial. Vamos a la cárcel, vamos a los hospital. Ahí vamos a terminar con los chapillitas. Para volver a escuchar Gladiador de la Cumbia, radionauta.com.ar.